A tu cara se le nota la tristeza de una vida vacía que se va, pues quisiste vivir en los excesos, no te diste ninguna oportunidad, no pensabas que el tiempo nunca perdona y te cobra con toda puntualidad, y tu cuerpo ya no admite más derrotas y te pide que le pongas freno ya. También las drogas te pone punto final.